Un día yo, al cielo iré, donde tendré, bello hogar, este mundo es la jornada, llega su fin, y me elevaré sobre nubes y a Cristo voy a ver. Nos elevaremos al cielo, todos estaremos con el Rey, y dejaremos este mundo donde nunca más habrá tentación. Vamos al cielo, junto al Señor. Vamos a cruzar, la luna y estrella, hacia el hogar. No voy a morar, donde fluye miel y leche. Me quedaré por la eternidad, y me elevaré sobre nubes y de Cristo voy a ver. Nos elevaremos al cielo, todos estaremos con el Rey, y dejaremos este mundo donde nunca más habrá tentación. Vamos al cielo, junto al Señor, y me elevaré sobre nubes y a Cristo voy a ver. Nos elevaremos al cielo, todos estaremos con el Rey, y dejaremos este mundo donde nunca más habrá tentación. Vamos al cielo,